3K Sound Community te invita a vivir uno de los mejores momentos del verano. Este 2008 hemos preparado la mejor música de baile. 3K Sound Community en las fiestas de Tres Cantos. Disfruta de 5 noches inolvidables con los temas más exclusivos. No te pierdas las sesiones de los DJs 3KSC. Daniel Segura, Omar Argüello, Loren, Álvaro Díez, Manu Hernández y Will. Empieza las vacaciones bailando house. Este verano disfrutarás de la electrónica. 3K Sound Community en las fiestas de Tres Cantos. Más info en www.3ksc.com.